Un artista de pintura, era de poca estatura, menor que un diente de ajo, no encontraba un buen trabajo, pues no había un caballete que sirviera a su tamaño. Como pasaban los años, decidió pintar cachetes. Si un niño se dormía, se sentaba en su barbilla y a la luz de los cocuyos coloreaba sus mejillas. El artista cuidadoso de su profesión tan vieja no paraba hasta dejarles las mejillas bien parejas. Y por eso a la mañana, al salir para la escuela, las caritas parecían un dibujo de acuarela. Pero qué mala suerte, en una noche de trabajo un cocuyo conversaba y el artista se distrajo. Sacudió el pincel mojado de color brillante rosa en la cara de una niña y se despertó pecosa. Y se despertó pecosa.